Dale, dice, Memo, cuando quieras. Yo te uso así. Ya cantamos los guachiturros. Quieto pa' bailalo. Quieto pa' bailalo. Quieto pa' bailalo. ¿Cómo dice? Bombachi, otra tubo. Bom, bom. Y al grito de las chicas vírgenes. Le voy a presentar a un amigo, guachiturro como yo, baila buena como yo, tira paso de baile en baile. Agarra la tumbata, si no tiene choco pop, que me saca la pilla, tiene choco troco. Agarra la tumbata, viene el negro loco, se llama choco. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. ¡Quién es el hombre! ¡DJ! ¡Esa no me todos quieren que se suba allí! ¡Todos se la quieren llevar! ¡Pero la discoteca no hay que caer! ¡Esa no quiere novio! ¡Pero siempre dice que soy su guachi! ¡Todos se la quieren llevar! ¡Pero la discoteca no hay que caer! ¡Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow! ¡Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow! ¡Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow! Otra tumbo, bom, bom. Y el grito de la guachiturra de la tribuna. ¡Vamos, guachiturra! ¿Cómo dice? ¡Casi chupemos! Quieto pa' bailarlo, fiesto, fiesto. Quieto pa' bailarlo, fiesto, fiesto. Quieto pa' bailarlo, fiesto, fiesto. Voy a presentar a un amigo, guachiturro como yo, baila piedra como yo. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. No quiere, ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su guachi. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien pare. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su guachi. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien pare. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Quieto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. ¿Cómo para arriba? ¿Cómo dice? ¿Cómo para arriba? Quien que no hace palma es un gato. Quien que no hace palma es un gato. Y el grito de las turras saltando, saltando, saltando. ¡Wey! ¡Wey! Amigo de corazón, muchísimas gracias por todo lo que hace por nosotros. Y ahora, ¿a dónde están las turras solteras esta noche? Vamos a hacer el temita que grabamos con nuestros amigos los Pate Discoteca. Y esto dice, y esto dice, ¿cómo dice? Guachiturra.